peiname, otro pal que use careta. No confío en nadie, todo el mundo la tiene puesta. No confío en nadie, todo el mundo la tiene puesta. Los tigres no me dan nota porque yo pienso como ellos. Lo que yo me gané negociando, te lo va a quedar tu sello. No estamos en Arabia Saudita, pero tenemos los camellos. No es que está lloviendo, es que está goteando lo que tengo en el cuello. No new friends, son como los cueros cuando ven dinero. Ando en el Benz, con la tola clava como los carceleros. No follow trends, no juegues conmigo que me fumo un gar y te uso como cenicero. No pueden jugar, encontré mi juego. Se crecen y después tienen que comerse su ego. Yo quiero un malo, salgo a pecar porque mi yo me muero. Aquí somos ciegos, sordos y mudos, pero te olemos el miedo. Tengo dos peines clavados en la gaveta. Uno pa' peinarme, otro pa' que use careta. No confío en nadie, todo el mundo la tiene puesta. No confío en nadie, todo el mundo la tiene puesta. Tengo dos peines clavados en la gaveta. Uno pa' peinarme, otro pa' que use careta. No confío en nadie, todo el mundo la tiene puesta. No confío en nadie, todo el mundo la tiene puesta. Tengo dos peines. Uno de 15, otro de 30. Uno pa' la 9 y otro pa' la 40. Ahora tenemos el control Pablo Escobar en los 80. No estamos de cuento acá si explotamos la cuenta. Me gusta el dinero rápido, caigo pisteando los Hamilton. Aprendimos joseando en el barrio, se nota mi vocabulario. Traigan wiki que no es más Ciroc, de Ciroco pa' el Audi fue el cambio. Varias piedras en el camino, pero eso nunca a mí me desanima. Mala fama, buena vida. En la calle bendecido, tengo un ángel que me cuida. 3 de la mañana saliendo de la guarida, con la Glock encima que me cuida, no la policía. Porque tengo dos peines clavados en la gaveta. Uno pa' peinarme, otro pa' el que use careta. No confío en nadie, todo el mundo la tiene puesta. No confío en nadie, todo el mundo la tiene puesta. Tengo dos peines clavados en la gaveta. Uno pa' peinarme, otro pa' el que use careta. No confío en nadie, todo el mundo la tiene puesta. No confío en nadie, todo el mundo la tiene puesta.